otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 32 de la serie Historia y Literatura hay un libro del que usted ha mencionado muchas veces en estos programas y es el libro Vida y Destino de Vasily Grossman. A propósito, ahora que en el mundo hay en diferentes lugares, incluido Suramérica, incluidos Colombia, etcétera, de personas que en un momento dado hablan de y escuchan y hacen sonar tambores de guerra. Qué bueno sería que usted nos cuente por qué se puede leer la historia a través de Vida y Destino de Vasily Grossman y qué significa la guerra y qué hay en la guerra, y sobre todo desarrollar un concepto al que le he oído a usted mucho, y es el que gana la guerra es porque fue más bárbaro y más salvaje que quien la perdió. Pues eso es lo que va a demostrar de alguna manera Vasily Grossman, que la guerra nos vuelve bárbaros, que la guerra nos lleva a los peores actos y a tomar decisiones donde no importa la vida del otro. Vasily Grossman, hay que contextualizarlo, es un escritor ruso, periodista, fue un gran periodista, y que cubrió la Segunda Guerra Mundial desde el bando ruso. Obviamente él cubría una guerra, como le exigían a él, con héroes. Entonces tenía que estar escribiendo historias heroicas para que el pueblo ruso, que le gusta mucho el mundo heroico, se emocionara, para que siguieran pues los dictados de Stalin. Y a la par, Grossman va a escribir unos cuadernos donde él dice, bueno, a mí me están obligando a escribir una serie de artículos donde la heroicidad está por encima, pero esa heroicidad es muy pobre. Existe más la tragedia, existe más la barbarie. Y con esa mirada, él va a escribir luego una novela que se prohíbe por toda Rusia y la persiguen, porque aún sin publicarla, que se llama Vida y Destino, y que sacan de Rusia microfilmada, y que se va a publicar después en Occidente, después de muchas prohibiciones en Occidente, porque ahí también cae Occidente. O sea, él cubre una guerra, no una guerra a favor de, ni al lado de, cubrió una guerra. Ahí hay un gran historiador que prácticamente va a seguir el mismo modelo de Vasily Grossman, que se llama Anthony Vivor. Anthony Vivor es el gran historiador de la guerra moderna, es el que mejor ha descrito la batalla de Berlín, la batalla de Stalingrado, la batalla de las Ardenas, las últimas batallas, siguiendo el modelo de Vasily Grossman, y rescata los cuadernos en un libro que se llama Un escritor en guerra. Entonces ahí va a escribir con base en todo lo que vivió, en todo lo que vio, va a escribir esa novela, una novela que pone en, digamos, en la palestra, como se diría, todo lo que hizo el Ejército Rojo para poder vencer y todo lo que habían hecho los nazis para ser vencidos. Pues ahí es donde la guerra pareciera tener un vencedor, pero a costa de la destrucción de los seres humanos que participaron de ella. Por eso me imagino que es a raíz de eso que se dice que la guerra finalmente no la gana nadie. Sí, no la gana nadie, porque primero la guerra tiene un problema. La primera víctima de la guerra es la verdad. Entonces las guerras se narran en presente a través de la mentira. Se narran a través de los medios, que son los que más incitan a la guerra. Me acuerdo del libro, pues, de Arturo Pérez Reverte, Territorio Comanche, donde él va a decir, hombre, nosotros somos los que estamos estimulando a que la guerra siga. Y con las informaciones que damos, se busca que esa información sea muy emocional, que esa información no sea real. Y para conocer realmente qué es una guerra, no solamente hay que tener una posición moral muy poderosa, sino asistir a los momentos en que el hombre se degrada al punto de ya no vivir, sino sobrevivir. Va a haber otro autor de novelas de guerra que se llama Curcio Malaparte. Y Curcio Malaparte en Caput y en La Piel va a determinar hasta dónde es capaz de llegar el hombre en una guerra. Yo me acuerdo una escena en Caput que es horrible, donde las direcciones se hacían con muertos. Entonces cogían un muerto. En invierno le levantaban la mano y por donde señala la mano el muerto, por ahí es donde se llega a tal parte. Que eso pues es una cosa completamente horrorosa. O como el mismo Vasily Grossman va a contar en la toma de Berlín cómo iban avanzando y a la medida en que se iban muriendo los rusos lo enterraban ahí mismo, abrían un hueco en la acera y lo metían en los campos. Por eso es tan difícil, por ejemplo, en Alemania, que uno se siente en un bosque agradable como Grunewald, por ejemplo, y de pronto uno se daña la sentadita ya a descansar, que a lo mejor está sentado en tres o cuatro cadáveres que los enterraron ahí a la brava. ¿Cierto? Cada vez que perforan algo aparecen huesos por todos lados. Entonces, Vasily Grossman escribe con base en sus vivencias el mejor libro de guerra que se ha escrito, porque es terrible. Ay, Dios. El más terrible de todos. Alguna vez decían, hombre, mire, hay una batalla que ha persistido en la... una guerra que ha persistido en la historia de la humanidad, que es la batalla de Troya, la guerra de Troya, de la ciudad de Ilión. Pero realmente la batalla de Troya es un juego de niños al lado de la batalla de Stalingrado, que en Vida y Destino hay cuatro cosas que son terribles y que va a narrar muy bien Vasily Grossman. Primero, la batalla de Stalingrado. La de Stalingrado era la ciudad, el símbolo de la industria soviética, la ciudad industrial, y esa ciudad no podía caer por nada del mundo. Porque era el símbolo del poderío ruso. Era el símbolo de la industrialización. Uh-huh. Porque al fin y al cabo, cuando se da la revolución rusa, Rusia es un país prácticamente campesino. Y uno de los objetivos era industrializar Rusia. Y eso lo industrializan de una manera tal que cuando llega la crisis del año 30, del año, la gran crisis mundial, el crack, a Rusia no le pasa nada. Porque está en pleno proceso de industrialización, arman industrias por todos lados. Y el símbolo de eso es Stalingrado. Entonces Stalingrado es la batalla puerta a puerta, ventana a ventana, alcantarilla a alcantarilla, techo por techo. Dios mío. Tratando de atravesar el río, son muertos por todos lados, aparecen los francotiradores, los niños terroristas, bueno, ahí hay de todo. Haber salido vivo de Stalingrado, como decía George Orwell, era haber salido sin humanidad. Ahí se perdió toda la humanidad. Por eso Orwell va a decir, es que el secreto de una guerra no es quedar vivo, es quedar humano. Ahí es donde está el problema. Vivos sí quedan muchos, pero ¿cuántos quedan humanos? Y me acuerdo esa famosa frase que aparece en muchas novelas. Papá, ¿qué hiciste en la guerra? Nadie cuenta. Nadie contesta. Nadie cuenta. Por a lo que llega el ser humano. Entonces, cuando se narra esa batalla de Stalingrado, que es una cosa terrible, o la batalla de Kursk, que es una guerra, una batalla entre tanques de guerra, una batalla increíble donde la chatarra era por todos lados y adentro habían 3 quemados, 4 achicharrados de cada tanque, que es una cosa miedosísima, cuando Vasily Grossman narra la toma de Berlín. Es que en Berlín eso fue terrible y había que llegar hasta allá y destruir Berlín. La orden era esa. Destruir Berlín, claro, pues que es una orden que no la llevaron a cabo porque todos necesitaban dónde dormir o lugares donde estar y guardar, o sea, pero entonces también ahí dijeron, no, toda no la podemos destruir. Pero también en la batalla, casa por casa, calle por calle, una cosa terrible. Y Vasily Grossman es el periodista que llega a Auschwitz. Y se va a encontrar con ese campo de exterminio, que eran muchos campos, o sea, que no era uno solo. Y ahí se encuentra con lo que hicieron los nazis en los campos de concentración. Ya después, cuando llegan a otros campos, como Treblinka, que ya lo habían borrado, o cuando llegan a los campos en Alemania y en Austria, ya la cosa no les parece tan horrible después de haber visto Auschwitz. O sea, aquí esto es una cosa de locos. O sea, que a Vasily Grossman le toca ver la forma como los rusos defienden Stalingrado. Hace toda la guerra. Pero Stalingrado la ganan los alemanes o los rusos? Los rusos. Bueno. Por un sistema muy particular. El Ejército Rojo tenía unos personajes que se llaman los comisarios. Y los comisarios iban detrás de los soldados. Soldado que se devolvía, el comisario lo mataba. O sea, el soldado ruso que intentaba escapar. Claro, entonces el soldado ruso iba para adelante. Si se devuelve, lo matamos. Y entonces es una cosa de loco. O sea, otros avanzan tratando de que el alemán no lo mate, pero cuidándose de que el comisario tampoco. O sea, que Vasily Grossman ve el salvajismo en Stalingrado y al mismo tiempo el salvajismo de los nazis en Auschwitz. Sí, y en el mismo Stalingrado. O sea, es que eso, Stalingrado ahí se comió carne humana. O sea, es que no había más que comer. Entonces, ¿qué hacemos? Cojamos ese muerto que está ahí, no lo comemos. ¿Y cuánto dura esa batalla? Esa es una batalla de casi un año. En forma, son los últimos 3 meses, son endiablados, completamente endiablados. Porque los nazis la tenían que ganar esa batalla para vencer a los rusos, y los rusos la tenían que ganar la batalla para vencer a los alemanes. De hecho, ahí empieza la caída de Alemania, cuando los rusos alemanes no son capaces de apoderarse de Stalingrado. Ahí aparece von Paulus, ahí capturaron pues miles de soldados. Ahí se encontró la corrupción de los nazis, mientras los soldados alemanes se morían de hambre y de gangrena. Los otros escondían la comida y hacían fiestas en los búnkeres donde tenían. ¿Sabes qué? Todo eso es lo que va a narrar Vasily Grossman. O sea, no, es aquí, a ver, ¿y qué pasaba? Que estos soldados, en especial los italianos, que todos desertaban, que eran aliados de Alemania, los rumanos que se escapaban, bueno, un montón de cosas, y los grandes de los ejércitos escondiendo la comida para poderla vender. Y para hacer fiestas. Es que eso es lo dramático. A ver, ¿qué pasa con el que entra en guerra, que empieza a perder la humanidad, empieza a perder la dignidad? Entonces ahí se dan un montón de personajes muy dramáticos, porque no solamente está narrando la guerra, sino el papel de la mujer. Es una novela donde Elena de Troya es una llorona al lado de las mujeres de Vasily Grossman. ¿Y qué hacen pues las mujeres de Vasily Grossman? Estas mujeres de Vasily Grossman que saben que al hijo se lo van a matar y que ellas tienen que asumir eso, son mujeres científicas, porque si hay algo interesante en Vasily Grossman es todo lo que sabe de física. Sabes que no es una novela emocional, no es un hombre que sabe qué está pasando, lo que sabe Vasily Grossman de mecánica, lo que sabe Vasily Grossman de aviones, de pilotajes, lo que sabe Vasily Grossman de los pueblos por los que van pasando, porque son un montón de etnias, cuáles colaboraron con los nazis, cuáles sí, cuáles no. De hecho, cuando ya Vasily Grossman hace esa novela donde los niños son personajes, los hombres, los cobardes, los locos, los valientes, bueno, hay toda una gama del Jardín de las Delicias, pues del Bosco, ¿cierto? Al mismo tiempo viene esa cuestión moral. ¿Qué significa matar? ¿Qué significa arrasar? ¿Qué significa quemar a la gente adentro de las casas? ¿Qué significa avanzar a como de lugar, cometiendo todos los errores posibles? Porque es que uno ve en las películas todos los sitios, ¿cierto? Los ejércitos en orden, no, esos ejércitos los traga el lodo, la maquinaria falla, se les acaban los proyectiles, no hay comida, los desertores, la lucha entre ellos mismos, los traidores, bueno, ahí pasa de todo y de bando y bando. Una de las grandes tomas que se dan de crueles a morir, que se dan en la Segunda Guerra Mundial, en la caída de Prusia. Los Junkers, que son los campesinos ricos de Prusia, lo que son capaces de hacer, venderse. Bueno, ahí sucede cosas horribles, pues tan horribles que después Vasily Grossman va a escribir un libro que se llama Todo Fluye, donde Stalin castiga a Ucrania porque los ucranianos, los kulaks, le colaboraron a los nazis, y entonces condena a las zonas kulaks al hambre, a que se mueran de hambre. Y en Todo Fluye, entonces Vasily Grossman va a contar cómo una mamá se come al niño. Por ejemplo, cómo saquean los cementerios para robarse los cadáveres y comérselos. O sea, es que ahí es donde la guerra, uno queda como tan asustado con eso, que uno dice que es imposible que el hombre sea capaz de hacer tantas cosas de lado y lado. No podemos entrar en una guerra. No, es que por eso es las guerras y después es que los grandes narradores de la guerra plantean una situación moral. El animal más fácil de degradar es el hombre. O sea, llega a unos extremos a los que nunca llegan los lobos ni los animales más rabiosos. Llegan a ese extremo. El hombre sí. Con un asunto muy grave, que va a narrar Vasily Grossman ahí, ¿qué pasa cuando ya a los soldados no les importa ni la patria, no les importa sino salir vivos de ahí? y para salir vivos hacer lo que sea, hacer lo que sea, pues no va a haber ningún problema. ¿Qué hace el hombre cuando crea campos como los campos de exterminio nazis o como los gulags rusos? Es que todo eso, por eso era que Vasily Grossman en Occidente que ahí no le publica la novela tampoco, porque ponía en evidencia no solamente el mundo ruso del ejército rojo, sino también el de los demás ejércitos. ¿Cierto? Y él siempre cubrió esas guerras como periodista. Sí, claro, claro, y un gran periodista. Cuando uno lee los informes de él, son tremendos, y los cuadernos. O sea, es un hombre que sabe mirar, que habla con la gente, que se enternece, que llora porque el papá murió. O sea, es que es un ser humano, ¿cierto? Y ahí es la parte linda de un hombre como Vasily Grossman, cuando él de ahí salió humano. Mientras los otros se volvían, los mismos periodistas se iban animalizando de todas las cosas tan horribles que veían, se enfurecían, querían matar también. Vasily Grossman no miraba. Tío, yo vengo por aquí mirando. Ahí se cumple pues lo de alguna forma lo que decía Maimónides: usted puede mover por el infierno siempre y cuando los fundamentos suyos no fallen. ¿Y cómo sobrevivió Vasily Grossman siendo judeo-ruso? Pues era judío, de todas maneras, pero, en plena... Sí, pero habían muchos en Rusia, muchos judíos estaban en el ejército. Muchos, y de hecho el jefe de propaganda en ese momento era un judío también, Ilya Ehrenburg. Ilya Ehrenburg, que además escribió unos libros de humor tremendos, uno de los grandes humoristas rusos. Me acuerdo de un libro de él que se llama Juanito Jurenito, sobre la Revolución Mexicana. No, Ehrenburg era un humorista tremendo para poder resistir. Y ese que tenía que ver con México. Una de las revoluciones que motivaron y a los rusos a llevarse la Revolución Rusa fue la Revolución Mexicana. Es que la Revolución Mexicana no la hemos leído todavía. De pronto hay varios libros sobre eso, los de arriba y los de abajo, de Mariano Azuela, por ejemplo. Pero eso motivó un montón de cosas, ¿cierto? Las grandes luchas. De hecho, un gran director cinematográfico, Sergei Eisenstein, que es el padre del montaje, y sobre todo hizo una gran película sobre México que se llama Viva México. ¿Cierto? México era como el puntal de la Revolución Rusa en América, a través del PRI. Pero bueno, eso ya son otros cuentos. ¿Pero fue primero la Revolución Rusa y después la Mexicana? ¿O fue primero la Mexicana? La Mexicana. ¿En qué año? Fue en 1910. Ah. 1910. Que hay un gran periodista. Es que los grandes periodistas han hecho a lo último unas cosas que uno no sabe. Esto está entre la novela, la realidad, esto es cierto, esto es una deducción, esto es qué. Entonces ahí aparece uno de los grandes periodistas norteamericanos, que se llama John Reed, que escribió una crónica sensacional sobre los 10 días que estremecieron el mundo, sobre la Revolución Rusa. Y después hacen una película sobre él que se llama Rojos. Sí, no, ahí pues que el periodismo, cuando los periodistas asumen eso y cuando son tan cultos. Porque es que un periodista debe ser culto, ¿cierto? Claro. Un periodista tiene que saber química, física, política, historia, literatura, arte, porque es que eso es el mundo, eso es lo que hay que informar, sobre eso es lo que hay que informar. Y ahí es donde viene la grandiosidad, por ejemplo, de Vasily Grossman, los cuentos de él, donde él es capaz de narrar. Tiene un cuento que se llama La Madonna. A ver, ¿qué significa la Virgen en el pueblo ruso? Y es una virgen que ruedan por todo Rusia. O tiene un cuento, es el cuento más impresionante del mundo, cuando están bombardeando Berlín, y esa batalla pues que es demoledora. ¿Qué pasa en el zoológico de Berlín? ¿Y qué pasa con el cuidador? esos animales metidos en las jaulas, el zoológico emprendido, los chimpancés gritando, no hay agua, los leones no comieron, no, ese es un cuento tremendo que eso le ocurre a alguien que fue y miró. O sea, no solamente llegaron a Berlín los periodistas a ver quiénes se habían rendido, sino que a Vasily Grossman se le ocurrió qué pasó en el zoológico. Ahí tenían animales encerrados, ahí tenía, y el cuento es asombroso. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana, en esta oportunidad con el capítulo número 32 de la serie Historia y Literatura, hoy con el libro Vida y Destino de Vasily Grossman. Entonces uno con Vasily Grossman va a descubrir, a ver, cómo se mira un conflicto y cómo se mira el ser humano, que es lo importante, es que es lo importante del ser humano, ahí. No importa lo que mueva, piedras, palos, bombas atómicas, misiles, ahí hay un ser humano. Y ese ser humano está peligrando porque está perdiendo humanidad. Tiene que ser cruel. Si no es cruel, no le creen. Hasta el momento no se conoce ninguna guerra donde predicándose los unos a los otros le gane el uno porque la prédica es mejor, ¿no? Eso es disparando, lanzando, machacando, demostrando miedo. Eso pues lo tiene muy claro Michel Foucault en un libro que se llama Vigilar y Castigar. Si usted no maneja el miedo, no le creen. Es un asunto terrible. Y por eso, entonces, en el mundo de Vasily Grossman, uno ve incluso posiciones donde justifico al que me traicionó. En todo fluye, donde los rusos les ponen una cuota, usted tiene que denunciar a tres, o no lo llevamos a usted para el campo de concentración, para el Gulag. Eso pasó entre los científicos, los profesores, a todos los niveles, ¿cierto? Obreros, pues denuncia a tres que sean antirrevolucionarios. Y uno denunciaron a otros, entonces en todo fluye. Él cuenta la historia de alguien que lo mandaron a un Gulag. Y salió de allá 10 años después. Y se encontró con el que lo denunció. Y se lo quedó mirando y dijo, yo de pronto hubiera hecho lo mismo. Dios. Que estaba cuidando el otro, la familia, claro. La posición. Por eso el mundo de Vasily Grossman lo leí uno y uno sale muy asustado después de él. Porque no está contando quién ganó banderitas, la gente recibiendo al otro con banderitas. No, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Por ejemplo, Ernest Hemingway fue de los primeros que llegó a París para narrar la liberación de París y se emborrachó tanto que ni se enteró. Grossman no, Grossman llegaba a mirar. ¿Cierto? ¿Aquí qué pasó? ¿Aquí creían? ¿Aquí rezaban? ¿Esto lo borraron? ¿Qué le hicieron a los creyentes? ¿Qué le hicieron al Pope? ¿Quién traicionó a quién? ¿Y por qué? ¿Quién esperó? Por eso uno dice, hombre, una señora como el Svetlana Alexievich debe dominar a Vasily Grossman. O sea, lo tiene que haber leído, porque uno incluso es... El libro, los libros de Vasily Grossman, Vida y Destino, Todo Fluye, el libro de relatos, a veces no son libros de aventuras, no es la novela de guerra que uno la coge y bueno, ¿qué va a pasar aquí? No, él se queda reflexionando. O sea, ¿qué le pasa a una madre que pierde el único hijo que tiene? En ese desamparo, en ese frío, y que tiene que ir a dar una clase de física. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al soldado que se escapa? Me acuerdo una... Es que todos estos escritores de guerra, y todos, y yo creo que a todos los cubre Vasily Grossman, incluso muchos ni se enteraron de Vasily Grossman, pero Grossman hace un trabajo tan grande que los otros casi que se repiten, a pesar de que hay posiciones muy tremendas, por ejemplo, las posiciones de Norman Mailer en un libro que se llama Los desnudos y los muertos, un muchacho norteamericano en una isla por allá en el Pacífico, y se preguntan, nosotros, ¿por qué venimos aquí a defender la democracia aquí? ¿Y por qué? Yo quiero estar es con mi mamá, porque toda es gente joven, ¿cierto? Eso es uno... Una de los de las frases que más se mueven en Vida y Destino, por ejemplo, es la palabra mamá del soldado que está muriendo. Un muchacho. Dios mío. Es un muchacho. O coge uno lo que se ha dicho sobre Vietnam, todo esto. Vietnam ya le incluye, pues, una cosa a las guerras, la drogadicción. Y como todos los que llegan de Vietnam, pues llegan prácticamente drogadictos por el miedo que vivieron allá, los cosas tan terribles. Se inyectaban la morfina antes de que los hirieran. Sí, pues ahí está una película tremenda de Stanley Kubrick que se llama La chaqueta metálica, ¿cierto? Otra que se llama Platoon, otra que se llama Apocalipsis Now. Es que si nosotros analizáramos eso, a ver, el hombre debe haber descubierto desde hace mucho tiempo que una guerra no tiene sentido. El problema es que si me atacan, ¿yo qué hago? Me metieron en el juego. Claro, es que estuvido mi vida. Así es. ¿Cierto? Y me metieron en el juego. De hecho, durante las guerras se buscó primero uniformar a todos los militares, para que el otro, cuando disparara, matara un uniforme y no alguien que se parecía al primo de él o al papá o a... ¿Cierto? Eso pues empieza de alguna forma. Y después todo lo que ahí sucede, de cómo perdemos la humanidad, de cómo nos robamos los bienes de los otros. Por ejemplo, una cosa que descubre Vasily Grossman en Polonia, cómo... La gente, pues, decidió, buena parte de los polacos, que es lo que no quieren contar ahora, que lo mejor era que mataran a los suyos para poderse apoderar de las camas, los escaparates, la casa, las botas, o sea, lo que llega al ser humano. Por unas botas. Cierto, sí, claro, que lo maten, pero es que yo necesito las botas. Ahí es donde Primo Levi, que es otro... que escribe ese libro tremendo que se llama Si esto es un hombre, que es otra enorme reflexión ahí. Él no estuvo en Auschwitz sino como casi 5 meses, pero de ahí salió, y después escribe La tregua, y después escribe los hundidos y los salvados, donde él establece la teoría de la zona gris. ¿Qué pasa cuando al victimario le colabora la víctima? ¡Wow! No, y todo esto lo va uno leyendo con Vasily Grossman, ¿cierto? Lo va leyendo y después es lo que va a narrar de manera también muy descarnada Ana Arendt en El juicio a Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal, aquí qué sucede, es que yo cumplo órdenes y al yo cumplir órdenes yo no tengo moral, no tengo ética, tengo honor, y en nombre del honor y de la lealtad me vuelvo el que sea. ¿Cierto? Entonces, todo eso, por eso, a ver, yo creo que hablar de esta gente y del documento que son capaces de crear implica 3 cosas fundamentales. Primero, que caigamos en cuenta de que nos mantenemos en la cuerda floja, o sea, nos pueden degradar en el momento menos pensado, a través de emociones. porque el problema de la emoción es que supera la razón. Y el asunto de la masa, que tanto trabajó pues Elias Canetti en Masa y Poder, de cómo la masa se mueve, junta, hasta que sacan a alguien de la masa y dice, yo qué hice, pero ya es tarde, ya lo hizo. Ya lo hizo, eso también lo tiene claro Karl Popper en un libro, en un artículo que se llama La voz del pueblo no es la voz de Dios. Porque es una masa desordenada, entonces no es lo que se le pide. Segundo, lo que pasa con el que estuvo en la guerra, al que nunca se le termina la guerra, porque quedó en guerra. Quedó en estado de guerra. Hay un gran escritor, un premio Nobel del 2014, que se llama Patrick Modiano, y Modiano, cuando narra los colaboracionistas franceses y todo lo que sucedió en Francia, él dice, todos quedaron en guerra, todos aprendieron a robar, aprendieron a asustar, aprendieron a sobrevivir en las peores condiciones, aprendieron un montón de cosas que, como las tienen en la memoria, las siguen practicando de alguna manera. Es que por eso es que cada rato en los Estados Unidos un tipo vuela un edificio, porque viene la teoría pues de Philip Roth. El que es un héroe en la guerra es un delincuente en la vida civil. Sí, porque en la guerra le pusieron una medalla porque voló un edificio, porque voló un montón puente de gente que venían unos camiones, porque ya, y ahí le, cierto, llega condecorado, pero donde haga eso en la vida civil lo meten a la cárcel. Entonces, esa posición de Philip Roth es muy poderosa. Dios mío. Cierto, y es de alguna forma lo que sale del mundo de Vasily Grossman, o sea, las acciones de guerra no se pueden ejecutar en la vida civil, entonces el otro se descompone, es que yo soy un héroe y yo hago esto porque soy un héroe, y le dice, no, usted no puede hacer esto, la vida civil es otra cosa, entonces sigue la gente en guerra. Y eso lo tiene claro Vasily Grossman y lo tiene claro Patrick Modiano. Y lo tercero, que es lo peor, pues lo que ya la vida se destruyó. O sea, usted salió muerto en vida de la guerra. Por eso los que defienden la guerra son los que han estado en los escritorios. En las oficinas. En las oficinas, porque nunca vivieron eso. Nunca. Que cuando Dwight Eisenhower, el general norteamericano, llega al campo de Bergen-Belsen y ve todos esos muertos ahí, toda la gente, puros huesos, llama a los periodistas, esto no se puede olvidar. No se volverá a repetir. Y él salió completamente aterrorizado. ¿Cierto? ¿Qué es esto que está pasando en las guerras? Y de hecho él después va a tratar como de hacer unas memorias, pero no. No sé, es que el escritorio es imposible. Claro, es muy, pero los que viven eso, y ya después viene, yo me acuerdo el libro de los muchachos de Zinc, de Svetlana Alexievich, porque el Vietnam de los rusos fue Afganistán, que también lo perdieron. ¿Cómo llegan a los muchachos de allá? Lo mismo que plantean cómo llegaba la gente de Vietnam. Ahora, ¿cómo llegaban los que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo llegaban los rusos a la casa, los que quedaron vivos? Entonces llegaban, la mamá los abrazaba y los rodeaban un montón de mamás que habían perdido los hijos. Entonces muchas mamás le decían al soldado, no me abrace, porque van a llorar todas las vecinas. Claro. Llegue por la noche. Dios mío. Entonces vienen como unos impactos, lo mismo que los alemanes. Los alemanes llegaban a la casa en la batalla de Berlín, y eso lo va a narrar Grossman y después Anthony Vivor saca los datos de Grossman. Había un graffiti que decía: el que quede vivo es un traidor. Entonces nadie atrevía a llegar a la casa. ¿Cómo así? Entonces yo soy un traidor y... O sea, eso lo va a narrar de manera muy dura. Heinrich Böll, el premio Nobel alemán, en un libro que se llama ¿Dónde estaba Saddam? Que es el otro que va llegando a la casa y yo qué voy a decir, qué va a pasar aquí, y de repente un francotirador lo mata y el otro agradece por no llegar a la casa, porque así se evitó ser un traidor. Entonces sí, es entonces, en este tipo de novelas uno, a ver, hay un cuestionamiento. Yo creo que los seres humanos nos podemos entender, porque el otro, para mí, está bien si él está bien y yo estoy bien. Por lo común no hay guerras entre gente que está bien. Ahí hay que plantearse unas políticas de bienestar muy poderosas. O sea, que la vida tenga sentido, tenga dignidad. Que la vida en un momento dado sea digna de ser vivida. Ahora, aparecen unos sistemas que burlan los derechos humanos, todo esto. Pues frente a eso, los romanos sostenían pues la famosa guerra justa, o sea, vamos a imponer la cultura de nosotros que es mejor que la de ustedes. Pero eso también se vuelve, los romanos también se volvían medio bestias. Ahora, supongamos, hay unos dictadores. ¿Qué hacer con esos dictadores? Eso sí es un problema muy grave. Es un problema muy grave, porque esos son los que llevan la gente a las guerras y a que pase lo peor, siguiendo pues el modelo de Thomas Hobbes. Para gobernar tenemos que tener un enemigo, y si le declaramos la guerra, solucionamos los problemas internos, porque todo el mundo va a estar preocupado por la guerra y no por lo que está pasando adentro. Claro. ¿Cierto? Entonces es una teoría que aparece en el Leviatán y todo esto, pero hay otra que a mí me ha gustado mucho toda la vida. Hubo un dictador en África que se llamaba Idi Amin Dada, que además como que se comía a los enemigos, tenía los hígados en la nevera. Los comía. Cierto, pero el tipo tenía... Hay una película que se llama El último rey de Escocia, sobre Idi Amin Dada, porque él se nombró rey de Escocia. Y le dieron una condecoración en Escocia y todo. Pero él decía, las guerras se solucionan muy fácil. ¿Por qué no hacemos un ring como en el boxeo? Y los líderes pelean en el ring. Y el que pierde, perdió la guerra y ya. La puso más fácil, ¿cierto? O sea, si Hitler se odia con Stalin, pues metan a Hitler y a Stalin en ese ring y les dan unos guantes hasta que se acabe. Pues deja de ser risible, pero me parece que sería como lo más humano. ¿Y quién fue el de esa teoría? Idi Amin Dada. El último rey de Escocia. Claro, es esto, ¿cierto? Pero entonces, a ver, ¿qué hacemos con eso? Porque una guerra está... Primero, una guerra es el fracaso de la política. Y es el fracaso de la política porque no hemos entendido la política como el cuidado del otro. Es así de simple, ¿cierto? Cuando Bolívar piensa en la Gran Colombia... Él tiene como muy claro eso. A ver, nosotros tenemos que cuidar de todos nosotros. Entonces nos tenemos que hermanar con venezolanos, con ecuatorianos. Y ahí cuidamos los unos del otro. ¿Y cómo cuidamos del otro? enseñándonos entre nosotros, progresando entre nosotros, uniéndonos entre nosotros. Pues de hecho, cuando se hace la nación alemana, el país alemán, en 1870, lo primero que hace Bismarck, ahí, ¿qué es lo que nos desune? Las aduanas, entonces quitémoslas. ¿Qué problema hay? Eso no es la Unión Europea hoy, es que la Unión Europea hoy no es otra cosa que una copia de los Estados Unidos y de la Alemania de Bismarck. Si borramos las aduanas, nos movemos, el uno le vende al otro, el otro se viene a estudiar aquí, etcétera, etcétera. O sea que ahí empieza algo que es importante y que estaba presente de alguna forma en la Revolución Francesa, cuando se habla de fraternidad. Es que la fraternidad es la convivencia entre la gente cuando hay dos cosas fundamentales: la equidad, o sea, cada uno tiene lo que necesita. No, habrán unos que tendrán más que otros porque necesitan más, otros necesitan menos. Y eso es fundamental, y la posición bolivariana era una posición de fraternidad. Es que nosotros somos hermanos de una u otra manera, porque todos estamos compartiendo la misma lengua, somos prácticamente los mismos grupos raciales, todos tenemos que ver con el ganado, con la tierra, con la agricultura y con la cultura. ¿Cierto? Bolívar lo tenía claro, pues tremendamente claro. Y convivir con el otro en términos de colaboración. A usted le colaboro, no le doy, le colaboro, le coopero con usted. Por eso cuando se hicieron después de la guerra, y fue uno de los grandes logros de los mismos alemanes, cuando empezaron las instituciones cooperativas, empezó a cooperar. De hecho, un país como Israel está hecho a punto de cooperativas. O sea, yo le coopero. Nos cooperamos. ¿Cierto? Nos cooperamos, claro. Entonces usted recoge las naranjas y yo hago el jugo, listo, no hay problema. Claro. Y lo que el jugo de naranja es para los dos, porque usted la recogió y yo lo hice. O ahora, o en términos de liberalismo, como lo planteaba John Locke en el segundo discurso sobre el gobierno civil, hombre, vamos a matar una vaca, listo. Todos vamos a comer vaca. Ahora, el que la mata y la parte, se lleva la mejor parte de la vaca. Claro. Eso es lo más difícil. La supo matar y la supo partir. Entonces, mira, yo me llevo el solomito, si se lo ganó, querido, después lléveselo. Ahí no hay ningún problema. Ya, todo eso en términos, pues, de liberalismo y de propiedad privada. Que no sé, eso no. Los seres humanos funcionamos a través de lo. Pero, de la propiedad privada, eso nos motiva mucho. Pero en términos de bienestar, si el otro está bien, yo estaré bien, y el otro está bien porque yo estoy bien. Por ahí hay un cuentecito judío donde un papá dice en el Año Nuevo, pidamos porque los demás estén bien. Papá y nosotros, y no le preocupes, si los demás están bien, nosotros vamos a estar bien. Entonces el asunto de, bueno, miremonos y colaborémonos. Ahora ya tenemos la experiencia de la guerra, ya sabemos hasta dónde es capaz de llegar un ser humano. Todo lo que le puede pasar. Y como se dice, pues bien, de ahí no sale bien nadie. Nadie. Que es un problema, porque es que el hombre tiene memoria, el hombre tiene razón, el hombre reflexiona, el hombre tiene conciencia. Y por más que yo quiera callar la conciencia metiéndole licores, metiéndole drogas, no, la conciencia sigue ahí, ahí está. Y eso es lo que uno aprende leyendo a Vasily Grossman. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Y qué pasa en esa vuelta sin retorno? porque entonces vuelve lo mismo que decía ahora de Orwell. El problema no es salir vivo, el problema es salir humano, pero ¿cuántos salen humanos de ahí? Y eso nos daña la vida, ¿cierto? Entonces todo esto nos ha llevado a unas grandes reflexiones, a unas grandes reflexiones. Ya sabemos qué produce una guerra. Ahora, me atacó el otro. Uy, entonces yo me tengo que defender. Pero entonces, ¿qué, cómo? ¿O rápido? ¿O hacerlo muy rápido? Tremendamente rápido. Que se puede, ¿cierto? Por ejemplo, en la guerra de los 6 días en Israel, eso fue ya. O sea, aquí ya listo, ¿cierto? No tocamos fondo. Volver a uno violento, sí, pero no tocamos fondo. Y eso, pues, se podría hacer. Uno a veces piensa, los soldados que o las compañías que tienen gente en Irak. Entonces hay un montón de soldados con el uniforme de los Estados Unidos listo, pero ven enemigos por todas partes. Ven enemigos por todas partes. Una de las, ahora, en las guerras se da una cosa muy humana. Y eso yo creo que es uno de los logros importantes también de lo que es capaz el ser humano. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se tomaron Alemania, estaba prohibido fraternizar. Prohibido, da cárcel. Y sin embargo, los soldados fraternizaron porque necesitaban un lugar donde los quisieran. Eso también es muy bonito, pues es de lo poquito que se logra salvar ahí. Entonces, si Vasily Grossman es la conciencia fuerte de lo que significa una guerra. Y esas conciencias nos confrontan de todas maneras. Una guerra a la que no se puede llegar, pues eso es innegable. Pues no, qué horror. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 32 de la serie Historia y Literatura, hoy con el libro Vida y Destino de Vasily Grossman. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.